lo pago fue la Villa Loreto, rodeada de gente feliz, de paz y respeto. Casitas con recoba y lindo parapetos, al tantán del campanario se llenaba el viejo templo y la Virgen de Loreto les daba su bendición. El río dulce dejaba canales de acequia, el paisano con su arado canturreando vidalita sembraba su fe soñando. Cosecha dicha sin fin, andaba en esos tiempos tata con su corazón.